Exactamente las 10:31. Está acá probando nuestros mates Mali Quintillán. ¿Cómo anda? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias y muy bien. Recibida con matecito, ahí bien. Sí, perfecto. Lo primero que quiero que compartas con nosotros, Mari, porque, bueno, el fin de semana hubo elecciones y en Godoy hubo, la verdad, que una muy buena elección de los trabajadores, del Frente Unido de Trabajadores, ¿no? Sí, mira, venía pensando que íbamos que iba a empezar, ahí tengo una garganta media, que íbamos a empezar a hablar de eso, porque sí, históricamente tenemos una primera bancada obrera y socialista en la provincia, en un lugar chiquito como Godoy. Nos presentamos porque tenemos allí el candidato y un grupo de gente, pero digamos veníamos empezando un trabajo en Godoy y la elección se polarizó por distintas razones. Nos presentamos nosotros y se presentó el PJ, y bueno, el domingo nos hemos regocijado con la noticia de que Gabriel Musa, compañero del Partido Obrero, es el primer concejal de la izquierda en Río Negro, y bueno, para nosotros una experiencia impresionante, porque queremos hacer con esa bancada lo que hacemos con todas las bancadas, que sea la caja de resonancia de todas las luchas populares locales en ese caso. Algunos destacaban, ayer lo mirábamos con Américo, un artículo que hablaba de que vendió la moto para hacer la campaña y con eso pudo llegar a los vecinos, decía. ¿Puede ser algo así o no? Yo no lo conozco, pero de todas maneras, o sea, lo hicimos colectivamente. Puede ser que Gabriel es un joven luchador que se ha metido en las ideas socialistas, nos viene acompañando desde hace bastante tiempo y, bueno, vio la importancia de intervenir en su pueblo, que estando con ciudades inclusive cercanas, claro. Ciudades importantes cercanas, y después igual tuvimos un apoyo interesante de vecinos de Godoy para hacer la campaña, para todo lo demás, y bueno, después lo hacemos con nuestros recursos, como le corresponde a un partido de izquierda, ¿no? Claro, sí, sí. Lo digo porque en esta semana pudimos escuchar al intendente de Yacobase contando cómo Juntos Río Negro repartió 9 millones de pesos y no tenía 600.000 pesos para el plan Calón en Yacobasi, y contaba esta experiencia de este laburante que decidió trabajar por Godoy, vende su motito, salió a repartir panfletos, todo, y acompañado seguramente con un programa. Nosotros siempre destacamos nuestros candidatos. Bueno, yo particularmente no podría decir que porque he sido muchas veces candidata, destacamos que son los compañeros que consideramos, lo elegimos colectivamente, que consideramos que van a poder llevar los reclamos locales, los reclamos, las luchas populares a los lugares de bancadas, pero básicamente lo que defendemos es un programa. Este compañero ha estado metido en una lucha importante que hay con un aserradero, contra la precarización laboral, en una lucha por la vivienda, en la lucha por la cuestión de transporte, que esos pueblos en general tienen dificultades para los chicos que estudian, por ejemplo, para estudiar. Y bueno, Gabriel y todo el equipo que lo fue acompañando, todo el Partido Obrero, hicimos una campaña casi como si estuviésemos en la bancada. Bueno. Sin prometer prebendas a nadie, sino ponemos esta bancada a disposición de las luchas populares, como hacen nuestros diputados en el Congreso también. ¿Y vendrá este sábado o no? Es difícil que venga, ¿no? No. Complicado. Primero porque estamos haciendo un ciclo de charlas, por lo que decís, el sábado, en toda la provincia. Ajá. Entonces, en este sábado posiblemente haya una charla también en el Valle. Ah, mira. Estamos repartidos. Hay una compañera, Norma Dardic, que está haciendo las charlas del Valle. Yo estoy haciendo las de la zona esta, que nos vinimos hace poco también, y estamos prosperando, y otros compañeros lo están haciendo en la zona de la cordillera. La provincia de Río Negro es muy grande y nosotros hemos tenido un desarrollo que nos está permitiendo abarcar la provincia. Entonces estamos aprovechando ese desarrollo con el esfuerzo de vender la moto y todo lo que contás. Pero entonces estamos ahora, tenemos varios locales en la provincia y varios compañeros, bueno, como inclusive Gabriel, que se destaca así de una nueva generación, que saludamos vivamente. Este sábado a las 18 horas está, bueno, por un congreso del Movimiento Obrero y de la Izquierda, va a estar acá Mali, que nos visita hoy, está tomando estos mates, contándonos, también compartiendo la alegría, que para muchos fue sorpresa también de lo que pasó en Godoy, pero me parece que está bueno y me parece sano y buenísimo lo que ha pasado. Y va a ser, ya es local del Partido Obrero en Calle Guido en 1080. Sí, mira, nosotros, me digo que esta charla es la primera vez en la radio que de este año, porque he venido muchas veces. Tiene como muchas cosas para decir. Una era lo de Godoy, lo de la charla. Y nosotros nos estamos reinstalando en Viedma hace pocos meses. Yo llegué hace un año con esta misión, digamos, de construir de el Partido Obrero en el Frente de Izquierda en la capital de la provincia, que teníamos una deuda. Teníamos algún desarrollo en las ciudades más grandes, pero en Viedma habíamos tenido una experiencia hace 5, 6 años, 7, y después estábamos teníamos esa deuda. Así que cuando crecimos consideramos que era posible y necesario. Bueno, yo qué sé, yo contaríamos desde noviembre, octubre, que estoy más instalada, porque primero tuve que instalarme laboralmente y demás. Y bueno, avanzamos lentamente, con mucha energías también que ponemos y muchas expectativas, y en una situación política favorable. Y después me quisiera explayar un poquito en eso. Y tenemos... ¿Por qué lo desfavorable, no? Favorable, sí, sí. ¿Por qué lo desfavorable? Sí, sí. Y tenemos un local en Guido 1080 que todavía no hemos hecho la inauguración oficial, y tenemos expectativas de que la primera semana de junio, la primera quincena de junio, venga Jorge Altamira. Ah, por eso nos estamos reservando la inauguración, porque creemos que, bueno, Jorge Altamira es el referente de la izquierda y del Partido Obrero, y estamos haciendo esa tramitación, que es muy posible. De hecho, él particularmente lo ha pedido como... Qué bueno. Igual, de todas maneras, ya está. Este sábado la actividad es como que la actividad está. Digamos, bueno, la inauguración formal sería con la presencia de él. Claro, pero nosotros hacemos alguna cosa y esta vez no hicimos, y después vino esto de las charlas por el Congreso del Movimiento Obrero de la Izquierda, y sí, públicamente va a ser el sábado, digamos. A esta hora ahí escuchando, jóvenes, personas adultas, todo, el sábado, la invitación, ¿para quién? ¿Y por qué decís que alguien se acerca? A ver, ¿cómo sería? Bueno, nosotros estamos considerando, había dicho, estamos en una situación favorable, dijimos, nos desarrollamos en una situación favorable, para los trabajadores, sería la frase completa, favorable, y entonces parece una contradicción, viene un ajuste claro, terrible, nos quieren poner una planta nuclear, no cierra, las paritarias se desarmaron, el gobierno provincial no nos dio el aumento que los trabajadores de la educación a la que pertenezco corresponde. Pero lo que nosotros venimos caracterizando desde la izquierda, y creo que se ha ido verificando, es que la clase obrera argentina es una clase que ha luchado desde siempre. Sus orígenes vienen desde los barcos migrantes luchadores que vinieron acá a organizar sindicatos, y desde un posicionamiento socialista inclusive, y anarquista también. Y nosotros desde el 2009 vemos que hay una, lo que le llamamos una tendencia al clasismo, que se ha ido verificando en las elecciones de comisiones internas, en resultados en sindicatos, y bueno, y en el crecimiento casi explosivo que tuvo el Frente de Izquierda en las elecciones del 2011 y posteriormente. Nosotros nos hemos desarrollado como Partido Obrero, delimitándonos del kirchnerismo en principio, y obviamente del macrismo, sin ninguna duda. Y verificamos que los trabajadores están cansados de esos partidos más tradicionales, esos partidos que han terminado gobernando para la burguesía nacional, para la clase capitalista nacional y internacional. Y entonces las ideas de izquierdas tienen una recepción que nos parece importante. Los sectores más activistas por lo menos quieren interesarse, no quiere decir que todo el mundo se viene a los partidos de izquierda, pero nosotros, yo tengo muchos años de militancia, porque empecé más o menos a los 30 años y tengo casi 60, y tengo esa experiencia, esa dificultad, decir, bueno, yo milito en el Partido Obrero, entonces había que a ver si lo conozco, y un poco voy y le digo, nosotros ahora volanteamos y la gente nos pide los volantes, y después, bueno, nos cuestiona, nos critica, no está de acuerdo, pero... Por eso decirlo de la situación favorable, para que se acerque gente a partidos de izquierda. Y porque los partidos tradicionales están agotados. Han agotado todas sus políticas de ataque a los trabajadores. El macrismo viene, la burguesía nacional ha necesitado cambiar de timón, ha salido de un gobierno, como nosotros caracterizamos al kirchnerismo, de un gobierno que ponía freno a las luchas, al avance de las luchas sociales, o contención, digamos, contención con algunas medidas. La burguesía nacional ha necesitado una mano dura, y por eso está el macrismo, que quiere asestarnos un golpe mortal a los trabajadores para que vengan las plantas nucleares, para que venga todo lo que quieren traer. Y los trabajadores están haciendo también esa experiencia, y entonces se han cansado de esos partidos. No quiero decir que sea masivo, tiene que haber una intervención de la izquierda. Y acá me meto en el tema de la charla. Por eso nosotros, porque existen esas luchas en curso, porque la burguesía nacional y el gobierno que los representa, y todos los representantes, porque las leyes de Macri han sido votadas por gran parte del kirchnerismo, por casi o todo el kirchnerismo. Sí, está claro que no tuvo una oposición. Tuvo una oposición clara desde que asumió como gobierno por parte del peronismo, del kirchnerismo, Frente para la Victoria. Eso está clarísimo, no hubo ningún tipo de oposición. Exacto, entonces nosotros creemos que quien tiene que ser esa oposición es la izquierda. Para que la izquierda pueda hacer esa oposición, los partidos que estamos en el frente de izquierda, que es la herramienta que los trabajadores han visto y han empezado a percibir como su herramienta para ganar algunas conquistas, somos defensores del frente de izquierda en ese sentido. Y entonces el frente de izquierda tiene que llamar a un congreso del movimiento obrero a la izquierda, donde vayan todos estos referentes luchadores, todos los trabajadores, y presentarnos con listas comunes, presentarnos con un programa común, constituir una sola bancada en el congreso del frente de izquierda, con todos los partidos que lo constituyen, y ser esa oposición que el macrismo no ha tenido, y es el papel que le toca a la izquierda. Néstor Pitrola dijo en el acto del 1 de mayo: la izquierda debe ser la nave insignia que los trabajadores para enfrentar el ajuste, y vamos por esa consigna. Hay una maduración de los dirigentes, porque siempre costó a la izquierda unirse, aunque en muchos lugares tienen una igualdad en el sentido de pensamientos, de ideas, pero después siempre se vio una izquierda que se dispersa a la hora de justamente lograr determinados acuerdos. Sí, bueno, la izquierda y la derecha es un largo debate. Sí. Nosotros con el frente de izquierda creo que hemos logrado esa unidad, pero ahora volvemos a las PASO. No queremos el Partido Obrero, no queremos ir a las PASO, queremos que el PTS, Izquierda Socialista, depongan una actitud que tienen de nombrar ya candidatos, y llamemos juntos a un congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda. Y eso es lo que estamos charlando con los trabajadores, de que le pidamos al frente de izquierda que hagamos este congreso y que se convierta el frente de izquierda en esa herramienta por la... O sea, por parte del Partido Obrero está, digamos, la puerta abierta a que ocurra esto de estar. Nosotros estamos llamando a avanzar como frente. Como frente. Tenemos la experiencia de haber avanzado como partidos separados, sino muchos iban quedando ahí, ¿no? Es eso, ¿no? Sí. Un frente, un congreso donde esté el activismo, esté el trabajador interesado. Antes de las PASO. Antes de las PASO. Está bien. Sí. Está muy bien. Para llegar a las PASO con listas unificadas. Y para que las PASO, que estamos en contra nosotros de las PASO, hemos hecho muchas manifestaciones, creemos que era una intervención del Estado en al interior de los partidos políticos, que se peleen y que se dividan los partidos que representan a la burguesía, pero que el frente de izquierda, por lo menos el sector de la izquierda que está dentro del frente de izquierda, que es la izquierda, la que consideramos nosotros la izquierda revolucionaria, la izquierda que se plantea ser oposición, se presenta unificada en las PASO. Y bueno, intervenimos en las PASO por una cuestión legal, digamos. Estamos bien. El sábado, entonces, a las 18 horas. El sábado a las 18 horas voy a estar... Guido 1080. Acá, cerquita. Sí, cerca, Guido 1080. Bueno, voy a estar yo a cargo de la charla, y estamos invitando, es una invitación abierta, en principio a ustedes, por supuesto, y a todos los trabajadores que escuchen y a los trabajadores que tienen, no es una charla para el Partido Obrero ni para gente que está militando en un partido de izquierda, es una charla abierta a los trabajadores. Bueno, en esta es primera experiencia de charla que hacemos en Viedma. En Viedma. Si tuvieras que decirme tres aciertos y de los últimos 30 años de militancia que tenés, ¿no? Tres aciertos de la izquierda en los últimos 30 años de tu trabajo o de la militancia del Partido Obrero o del Frente de Izquierda o de las distintas alianzas que hubo de la izquierda en los últimos 30 años de la política argentina. Bueno, nosotros como Partido Obrero, una cuestión que consideramos como un gran acierto ha sido nuestra coherencia en el programa. Nosotros nos diferenciamos del kirchnerismo cuando el kirchnerismo tenía el 50% de los votos. Ese ha sido un gran acierto. Diferenciarnos de un sector político porque hacíamos el análisis de que estaba gobernando para la burguesía local, que era un gobierno que no era un gobierno de los trabajadores. Y ese fue un gran acierto, lo verificamos en en un crecimiento que tuvimos, en una incorporación a las filas del partido de la izquierda y después en la constitución del Frente de Izquierda, inclusive. El Frente de Izquierda, yo personalmente soy muy frente izquierdista, quizás más que algunos otros compañeros. También me parece un gran acierto. Y después otro acierto, digo, para no irnos en el tiempo, sí. Otro acierto que me parece muy importante es que el Partido Obrero ha mantenido un bloque como Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, que no lo ha hecho el PTS, y ahí es donde tenemos mi Izquierda Socialista, y ese bloque ha sido la caja de resonancia de las luchas. Sucede en Neuquén, sucede en Salta, en Jujuy, en Mendoza, donde hemos podido constituir una bancada, ha sido una bancada que ha estado en consonancia directa con todas las luchas en curso, digamos. Muy bien. Mari Guitillán con nosotros el sábado a las 18 horas de la invitación Guido 1080, para acercarse, algunos también que quieran sumar, ahí será el momento también de acercarse, a cuestionar, preguntar, todo. Es el momento ahí de acercarse, más te va a ver seguro, me dijo Mari, así que para compartir y charlar este sábado 18 horas. Gracias. Muchas gracias a ustedes.